Siento frío, siento calor. Miedo a un invierno sin tu amor. Es el susurro de mi voz. Cuando la esperanza poco a poco se me va, yo me aferro a tu verdad y sé que siempre aquí tú estás. Conversación.